Oye, tú sabes quién llegó. Ahí viene Pepe. Camina. Ya tú no tienes la cabeza de gigante. Ya tú no tienes la cabeza de elefante. Por eso todo el mundo ahora te grita. Pepe, cabecita. Que tú no tienes la cabeza de elefante. Que tú no tienes la figura de arrogante. Por eso todo el mundo ahora te grita. Pepe, cabecita. Oh. Pepe, cabezón. Gran vacilador vacía de ómnibus un día y sacó la cabeza para ver que pasaba una linda mujer y no vio un camión que en forma de ciclón la calle toda se cogía y de aquella cabeza el pedazo mayor en la calle encontró su tío. Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe cabecita. Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe cabecita. No tiene la cabeza de elefante, no tiene tu figura de arrogante, por eso todo el mundo ahora te grita, ¿qué cosa? Pepe, cabecita. Ya tú no tienes la cabeza de gigante, ya tú no tienes la figura de arrogante, por eso todo el mundo ahora te grita. Pepe, cabecita. Cuando sales para la calle para hacer una visita. Pepe, cabecita. Que te lo gritan los niños, te lo dice mi abuelita. Pepe. Necesita. Pepe, cabecita. Oye, que mira, Pepe, cabecita, Pepe, cabecita. Pepe, cabecita. ¡Bum! ¡Ay, pero Pepe! A mí me dicen que perdiste la cabeza por esa niña, por eso tú. Tienes tu figura de arrogante, por eso todo el mundo ahora te grita, ¿qué cosa? Pepe, cabecita. Ya tú no tienes la cabeza de gigante, ya tú no tienes la cabeza de elefante.